En este mundo existe el mal verdadero. En las sombras más oscuras y en los lugares más comunes. Estas son las historias reales de los inocentes, de lo inimaginable. En la noche de Halloween, Nick Weber guía a sus amigos a un misterioso cementerio para buscar la verdad de una leyenda que se niega a desaparecer. Acechados por espíritus furiosos, los adolescentes deben enfrentar su miedo a lo desconocido si quieren sobrevivir hasta el amanecer. Entre el mundo real y nuestros miedos existen puertas. Cuando se abren, las pesadillas se vuelven realidad. Cada pueblo tiene una leyenda, una casa embrujada, envuelta en fantasías, donde los niños rehúyen entrar. Un hospital que lucha por la vida, pero que tiene aroma a muerte. Recuerdos cotidianos de transgresiones pasadas, suicidios, asesinato, blasfemia. Las leyendas sobreviven alimentando nuestra imaginación y nos instan a cuestionar nuestras creencias. Aquellos que se atreven a experimentar lo sobrenatural de primera mano buscan respuestas personales a preguntas infinitas. Cuando cuentan su historia, la leyenda renace para quienes la escuchan. Green Lake, Wisconsin, una vez llamada la aldea de Darford, se fundó a mediados del siglo XIX. Atraídos por la majestuosidad de un lago verde, los pioneros crearon esta pequeña comunidad agrícola productora de cereales. Como ocurre con muchas ciudades pequeñas, su historia es rica en folclore y mitos semiurbanos. Muchas historias se cuentan socialmente. Hay otras que se murmuran en las sombras, amenazantes para quienes osan descubrir la verdad. En el centro de Green Lake hay un viejo cementerio que se yergue como testamento del pasado del pueblo y de quienes una vez vivieron en él. La leyenda dice que está embrujado. Entremos. En noches oscuras, cuando no tienen nada mejor en qué entretenerse, los adolescentes tratan de poner a prueba la leyenda personalmente. Me pareció ver el mausoleo. Quiero ver las tumbas indias primero. Esto es espantoso. Vengan, sigamos. Dentro del cementerio de Darford hay un viejo mausoleo, el lugar de descanso final de algunos de los pioneros del pueblo. Bueno, ¿quién irá primero? La idea fue de ella. ¿Entonces? Mm-mm. Bien, yo iré primero. ¿Eh? Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Ahora esperamos. ¡Qué tontería! Dile lo que pasó en Halloween. Se lo diré si sube conmigo. Muy bien, dime, ¿qué pasó en Halloween? Para empezar, ten en cuenta que esto ocurrió a gente de nuestra escuela. Personas que conocemos. ¿Qué? Llegarás tarde. Halloween 2005. Nick Weber, de 16 años, vive con su madre en Montello, Wisconsin, a unos 40 kilómetros de Green Lake. Date prisa, hijo. ¿Algún plan para esta noche? Lo de siempre. Sexo, drogas, sacrificios rituales. ¿Has visto mis llaves? En la puerta, mamá. Desde el reciente divorcio de sus padres, Nick no tiene mucho contacto con su mamá. El horario de trabajo de mi madre y mi horario de estudios no hace posible que nos juntemos. Llegaré algo tarde esta noche, pero dejé algo para tu cena en el refrigerador. ¿Sacrificios rituales? Sí, o iré a casa de Kristen a ver películas. Bien. Feliz Halloween, cariño. No llegues tarde a clases, ¿correcto? Te amo. Yo también. Montello tiene alrededor de 1,400 habitantes. De modo que no hay mucho para entretener a los adolescentes en el pueblo. Nick busca un lugar interesante donde él y sus amigos puedan pasar la noche de Halloween. Encontré una página web que informaba acerca de diferentes sectores de Wisconsin en los que había lugares embrujados. Chad Lewis es creador y redactor web de Investigación Inexplicable. Lewis ha pasado 10 años compilando relatos de personas que han tenido experiencias paranormales relacionadas con leyendas, como las atribuidas al cementerio de Dartford. Me interesa el folclore y la leyenda urbana. Diría que por la misma razón que ha cautivado a la gente desde los albores del tiempo. Curiosidad. No sé qué pasa cuando morimos. No sé si estamos solos en el universo, pero de veras me gustaría descubrirlo. Luego de iniciar su página web, Lewis fue inundado por emails de gente joven dedicada a lo que llaman viajes legendarios, investigaciones informales de lugares supuestamente hechizados. Lo que quieren es visitar esos lugares y luego decidir por sí mismos si creen o no que están embrujados. Chad investiga y más tarde documenta las leyendas que recibe de sus lectores. Una. La leyenda del Camino de la Bruja logra mucha atención. Se dice que el nombre se debe a una bruja que vivió alguna vez ahí. Su casa aún está en el bosque. Una de mis historias favoritas sobre el Camino de la Bruja se refiere a una pareja con su hijo de 4 años. Haré un par de fotos de la casa. 5 minutos, Jeff, por favor. No me agrada estar aquí. ¿Qué haces tú aquí? ¿Michael? ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién hablabas? Dijo que hablaba con una simpática niña que vivía en el bosque. ¡Jeff! ¡Jeff! ¡Tenemos que irnos ahora mismo! ¡Ah! ¡No hagas eso! ¡Ya nos vamos. Otros han tenido experiencias similares en el camino de la bruja, pero la identidad de la niña pequeña es un gran misterio. Las más populares exploraciones legendarias implican un reto, algo que el participante debe hacer para provocar un incidente sobrenatural. Un ejemplo es el mausoleo en el centro del cementerio de Dartford. El reto consiste en que si te paras o sientas en el mausoleo, entonces alguien o alguna cosa te va a empujar. Nick está intrigado. No creía del todo en fantasmas, pero siempre pensé que podían existir. Durante la tarde, Nick habla con su mejor amigo sobre la leyenda. Sabe que si hay alguien dispuesto a aceptar el desafío, ese es Christian. Hola. Adams. Hola, tengo una idea para esta noche. ¿Ah, sí? Sí, iremos a un cementerio embrujado. ¡Qué susto! ¿En serio? Lo leí esta tarde. Quizás muchos me vean como un rebelde. Seguro, porque no respeto las reglas. ¿Ah, sí? Escucha, en una página web mencionan un cementerio en Green Lake. Es un cementerio de los pioneros. Han visto toda clase de fantasmas caminando por ahí. Un jefe indio. Hay un desafío. Si te sientas sobre un mausoleo, un fantasma te empujará. Oye, tú crees cualquier cosa. Pero está bien, hagámoslo. El desafío nos interesó porque era algo fácil de intentar. ¿A dónde iremos? ¿Qué haces aquí? No toques mi auto, muchacho. Nick y Christian se juntan con John Lloyd. En la secundaria hacíamos bromas muy pesadas a mucha gente y éramos conocidos por eso. Iremos a un cementerio esta noche, John. ¿Un cementerio? Nick, tenemos que conseguirte una novia. No, créeme, te va a encantar. Hey, amigo, tienes 2 segundos para subir a mi auto. Saben, tengo entrenamiento de béisbol. Los veré después. Paz. Si fuera tú, no le diría nada a John del desafío. Realmente no convenía darle detalles del desafío a aquel. Él se asusta con facilidad, así que decidimos no decirle nada. Después de la escuela. Christian. Christian. ¿Qué? Ven a ver esto. El desafío. Si te sientas en el mausoleo, un fantasma te empujará. Soy un inmigrante polaco. Me criaron padres católicos estrictos y, en cuanto a fantasmas, nunca les puse atención. ¿No crees realmente en esto? No, no creo, pero sí asustará a John. Bueno, de acuerdo, vamos allá. ¡Basta de béisbol, Johnny! ¡Vamos ahora! ¿Ustedes no tienen nada mejor que hacer? ¿Quieres venir esta noche o no, John? No, prefiero ir a una fiesta. No, me agradó la idea de ir a un cementerio en Halloween. No tiene ningún sentido exponerse a algo que te va a causar miedo si de verdad no es algo necesario. ¡Oh, vamos, miedoso! ¡Te cuidaremos! Mejor pasaré la noche entre los vivos. En este pueblo no puedes distinguirlos. Piensa en tus amigos, piensa en tus fans. No puedes abandonarnos así. Vamos, John. Te divertirás, lo prometo. Muy bien, sí. Correcto, ya te decidiste, vamos. En mi mente no tenía lugar lo paranormal. Nada de fantasmas, ni lugares embrujados, ni casas hechizadas. ¿Vamos a ir o no? Creí que no querías ir al cementerio. Me aburre ver esto. Está bien. Salgamos de aquí. ¿Quién está enterrado en ese cementerio? Muchos viejos pioneros y soldados de la guerra civil. ¡Ah, qué entretenido! Uno de ellos es un viejo jefe indio. Él fue a rendir tributo al dios del agua un día y jamás volvió. Se supone que su espíritu está ahí y no le agrada que entren visitantes en las noches. ¡Perdón! Casi me dio un ataque. Oh, lo lamento, cariño. Vuelve a casa para medianoche, ¿de acuerdo? Ajá. ¿A quién representa ella? ¿A Morticia Adams? Chistoso. Esto promete mucho. Mi primera impresión del cementerio fue que era el lugar más tétrico que jamás había visto. Parecía como que todo en el cementerio te observaba. Mientras caminábamos entre las lápidas, podía verse que eran todas muy antiguas. ¿Qué te pasa? Sentí ¿estás bien? Que me agarraban una pierna. Sin bromas tontas, Weber. Vamos, camina. Nunca había sentido algo así en mi vida. John, ven. Ni que párate estuviera aquí. Loco. ¿Vienen o no? Seguí adelante y traté de no preocuparme. Toc, toc. ¿Hay alguien en casa? ¡Muéstrate! ¡Hola! ¡Arriba, arriba! Pensé que provocar que un fantasma se mostrara sería entretenido. ¡Hola! ¡Que salgan los muertos! Creo que no están. ¡Ah! Veamos si te ríes cuando te rompa todos los dientes. John, era una broma. Niñerías. Regresaré al auto. ¡Pero John! Oye, lo hiciste enojarse. Sí, lo sé. Ve por él. John, espera. Después que gritó en mi oído, yo no solo me aterroricé, sino que también me enojé. Nick sabe que no me gustan esas cosas. John, lo lamento, no sabía que te afectaría tanto. No es eso. Estoy harto de este cementerio. Te pregunto, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué no regresamos a Montello y vamos a la fiesta? Bromeaba, John. Nos iremos pronto, lo prometo. Ten paciencia. Vamos. ¡Vean esto! Christian nota una gran grieta en el mausoleo. No estaba antes de sentarnos, ¿verdad? Creo que no. Ahora es mejor irse. Sí, vámonos. Sabía que esa grieta no estaba ahí antes. están haciendo? Pero no hicimos nada, John. No, basta ya de bromas pesadas. Sentí que me habían empujado. No, fue una broma. Siempre estuvimos aquí. Entonces, ¿hay alguien más? ¿Qué? ¿Qué diablos fue entonces? Tal vez resbalaste. Sí. No, de pronto me empujaron. Te burlas, ¿verdad? No, en serio, alguien me empujó. Ocurrió que la única persona a quien no le contamos sobre el desafío fue la única que terminó siendo empujada. ¡Funcionó! ¡El reto realmente funcionó! ¿Qué reto? Si te sientas en este mausoleo, ¿un espíritu te empujará? ¿Qué? Voy a regresar al auto. ¡No! ¡No podemos irnos de aquí ahora! ¿No quieres ver si esto es real? No, eso lo sé. Lo sentí. Yo me quedo. Quiero saber si es real. Creo que regresaré con él. Está bien. Espéreme en el auto. Nos vemos. Estaba intrigado por lo ocurrido a John. El asunto podría ser más interesante de lo que pensábamos. ¿Crees que es buena idea dejar a Christian ahí solo? ¿Por qué no? Si está tan empeñado en hallar algo, que se dé el gusto. Me preocupó lo que podía pasar si nos separábamos. ¿Qué? ¿Qué pasa? Yo... ¿Qué pasa? Tal vez es Christian tratando de darnos un susto. Voy a buscarlo. Regresaré al auto. Me pareció oír risas de niños. ¿Por qué habría niños a medianoche en un cementerio? ¿John? Tenía la impresión de que alguien me observaba y podía divisar sombras fugaces a mi alrededor. ¿John? ¡Christian! ¡No es divertido! Vi cómo nombres y fechas cambiaban en una lápida. Tenía que ser por una razón extraña y no quise quedarme ahí a saber por qué. ¡No, John! ¡No! ¡Alto, alto! ¡Soy Nick! ¡Cálmate, John! Tranquilo. ¿Qué te pasa? No tenía idea de qué sucedía. Cualquier ente que se estuviera mostrando quería que nos alejáramos. Christian, inspecciona las tumbas más antiguas en el sector de los pioneros. Muchas de esas lápidas tenían una especie de brillo azulado alrededor. Era algo escalofriante, porque no hay razón para que eso ocurra. Noté que había unas sepulturas muy singulares. Tenían lápidas muy delgadas con un óvalo arriba. Cuando volví a mirar, había 5 de esas lápidas extrañas. Sé que había 7 cuando miré por primera vez. En ese momento, me asusté mucho más. ¡Bien! ¡Sé que hay alguien aquí! Estaban parados ahí. ¿Qué haría si empezaban a avanzar hacia mí? ¿Debía huir? ¿Qué dice el sitio web sobre ese mausoleo? Dice que si te sientas ahí, te empujarán. ¿Quién es el difunto? No lo sé. Algo ocurre con él. ¿Christian? ¿Qué pasa? Salgamos de aquí. No conté a mis amigos las experiencias que había vivido porque creí que tan solo era mi imaginación. No quería escucharles decir que habían visto las mismas cosas que yo vi. Porque de ser así, me habría sentido muy mal para soportarlo. Todo lo que sucedió te obliga a reflexionar seriamente. Es probable que esa fuera la razón de que no discutiéramos el tema. Nos había dado mucho en qué pensar. Hasta mañana, amigos. Nos vemos mañana. cualquier información sobre el cementerio que le ayude a comprender lo que está pasando ahí. Se dice que el mausoleo contiene los restos de varios niños que murieron de poliomielitis. Pero no logra encontrar evidencia de una grieta en la superficie. Creo que la grieta puede ser la vía por la que ellos escaparon del mausoleo. Me hizo sentir la inquietud de haber perturbado los espíritus de esos niños. Me intrigó que ocurrieran esas cosas y que nos pasaran a nosotros. Cree que su sueño es un mensaje del más allá. Lo que el sueño me decía era: no regreses a ese lugar. Al día siguiente, Nick cuenta todo a sus amigos. Mi sueño fue muy extraño. No solo por los fantasmas y muertos. Tenía mucha maldad. Vi dos niños en el cementerio. Estaban parados ahí. Pensé que había enloquecido. Yo también vi algo. Sí, igual yo. Fue algo sorprendente, pero tranquilizante para todos saber que habíamos visto lo mismo. Aunque me pagaran, no pondría un pie en otro cementerio. No sé lo que habría pasado de habernos quedado ahí esa noche. Estamos de acuerdo en que... Fue una experiencia terrible y traumática para mí. Si vimos lo mismo, no estamos locos, ¿verdad? Pero ¿quién nos creerá? Mientras la historia del cementerio de Dartford pasa de boca en boca, el viaje a la leyenda continúa. Eran niños pequeños. De pronto me empujaron. Mal. Después de escuchar los rumores y hacer su propia investigación, Corbin Van Buren, de 18 años, y sus amigos visitan el cementerio en el otoño de 2006. Entremos. A nosotros nos interesaba experimentar la emoción. Suponíamos que lo que se contaba era broma. Ese debe ser el mausoleo. Quiero ver las tumbas indias primero. ¿Qué pasa? Creo que oí algo. No te preocupes por eso. Cuando caminábamos por el cementerio, oímos el chasquido de ramas secas detrás nuestro, un roce de hojas. Era evidente que alguien nos seguía. Inspecciona la tumba de un mítico jefe indio. La leyenda decía que se le veía caminar por la noche en su traje típico adornado con plumas. Esto es espantoso. Vamos al mausoleo. Espera. Dije espera. Hay alguien aquí. ¿Puede ser alguien visitando la tumba de un pariente? ¿En medio de la noche? Bien, sigamos. Vimos lo que parecía ser una silueta caminando por el cementerio y pensamos que era uno de nuestros amigos haciéndonos una broma. Según pude averiguar, Corbin cuenta a sus amigos todo lo que ha sabido sobre la leyenda. También se sabía que un jefe indio, llamado Garras de Oso, recorría el desfiladero por las noches. ¿Qué? ¡Vámonos de aquí! Fue entonces cuando advertimos que ninguno de nuestros amigos nos hacía bromas. Nos asustamos mucho y comprendimos que había algo que quería echarnos. ¡Vamos, adelante, vamos! ¿Qué fue eso? ¡No lo sé! No sabíamos qué había sido. Era algo que no podía ser explicado racionalmente. ¿Qué te pasó en los brazos? Las marcas parecían ser garras de algún animal o algún ente. Corbin sufre un repentino dolor. Sentí como que me herían con un cuchillo filoso en una pierna. Sabíamos que no era el roce con ramas de árbol o matas. Presentí que era algo que nos había atrapado. No. Esa noche, Corbin compara su encuentro con los que se señalan en la página web de Chad Lewis. Después de pasar por esa experiencia, empezamos a creer en historias que habíamos oído. Hasta hoy, estos investigadores continúan explorando el cementerio de Dartford, desafiando al destino y esperando obtener una respuesta sobre qué hay más allá del mundo físico. Pero John, Christian y Nick nunca regresarán. Si hubiésemos permanecido ahí más tiempo, ¿quién sabe la violencia que se habría creado? Fue bueno que nos retiráramos cuando lo hicimos. Si hay espíritus ahí, puede haberlos en cualquier parte. Estamos rodeados de ellos. Creo que los espíritus aún están en el cementerio, pero es mejor dejar ciertas cosas tal como son.